Vale, yo estaba grabando ya, pero no voy a Vale, cortar. estoy grabando yo también. Por si acaso, copia de seguridad. A beber un poquito de horchata, copia de seguridad. La horchata que nos falte en esta casa. Porque he encontrado un sitio donde te venden la horchata de a kilo de horchata. Es que normalmente en las horchaterías te venden unos saquitos como así de tela muy bonito de horchata, así que vienen 300 gramos, una cosa así, 350. Que nada, que eso te da para una, para 1,5 litros. 250 gramos de chufa, más o menos te hace 1 litro de horchata. Y ya he encontrado otra horchatería aquí que sí lo venden a granel. Entonces ya vas a comprar 1 kilo, 3,50 un kilo. Más barato seguro, ¿no? Hombre, claro, el otro lado te cuesta 3,50 un saco y aquí te cuesta 3,50 un kilo. Y ya me pongo yo mis chufas todas las noches en remojo y ya al día siguiente me hago yo mi horchata. ¿Y cómo se hace la horchata? Hola y bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Este es el capítulo número 4 de la segunda temporada y hoy es 5 de agosto de 2018 con el caloret. No Con te digo nada. el caloret. No te digo nada. Te lo digo todo. Yo soy Oseletón y esa vocecilla que se escucha por ahí por debajo, pues, cómo no. ¿Quién va a ser? Pues mi compañero Javi. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, malandrín? Aquí estamos pasando mucha calor, tío. Mucho. Yo creo que los días más calurosos del año estamos aquí sufriéndola. Sí, es verdad. Estoy aquí, 34 grados aquí en Valencia, tío, ahora mismo. Madre mía. Y son las 12 de la mañana. Podcast mañanero, ¿eh? Sí, podcast mañanero. El primer Muy podcast bien. mañanero. Como estamos en medio de vacaciones, pues hemos podido hacer podcast mañanero. Estamos Pero no bien. fresquito, ¿eh? No, eso no, eso no. Madre mía. Qué angustia, tío, de verano. Bueno, pero estos 3 o 4 días, normal, esta semana anterior ha estado súper bien, aquí fresquito. Pero ahora han abierto las puertas del infierno. Sí, hay que Madre hacer por lo mía. menos una, que yo es que el calor no me hace mucha gracia. No, qué va, qué va, qué va. Estoy deseando ya que llegue el invierno, tío. Yo también soy más de Madre mía. invierno. En fin, bueno, pues aunque haya calor, aunque haga calor, aunque estemos en verano, aunque esté la gente de vacaciones, nosotros somos muy cansinos y aquí Cansinismo. estamos. Cansinos Podcast. Aquí estamos. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que dejamos pendiente del capítulo pasado, ¿no? Vamos a hacer como una continuación, pero Sí. con unas 20 horas de juego después, ¿no, Javi? Sí, bueno, ya salió No Man's, bueno, ya salió No Man's Sky Next, que salió ¿qué día salía, José? No me acuerdo. Pues salía la actualización, esa salía el 24 El de julio. 24 de julio, vale, ya salió el 24 de julio, estamos a 5 de agosto, nos ha dado tiempo a jugar un poquito. Y pues nada, vamos a comentar nuestras primeras impresiones, los cambios que más o menos ha habido y las cosas que nos han gustado, las que no nos han gustado tanto. Y bueno, que todavía nos quedan muchas horas de juego por delante y vamos a comentar un poco cómo ha sido el lanzamiento y cómo qué nos parece y sobre todo el exitazo que está teniendo el juego, que no me dirá la remontada que ha pegado, ¿eh? Ha pegado una Bueno, remontada espectacular. Vamos, yo creo que esto no se ha visto nunca en un videojuego, ¿eh? ha sido espectacular. Ha La sido verdad es que está todo espectacular. el mundo subido al carro de No Man's Sí, vamos, hasta todos los detractores que antes eran haters a tope, ahora lo aman con fervor y con pasión ribereña. Y ahí está a tope, vamos, que es una Está el cosa. Twitter, ¡Wow! está todo inundado de fotos que Todo. se hace la peña, de fotos de planetas extraños, de movidas, de situaciones, de bichos, vamos, es que no para de ver, es que ha sido una locura. Yo ya no abro Reddit por no ver No Man's Sky, lo tengo aborrecido. Sí, ¿no? Abre Red y es nada más que No Man's Sky, sí, tío. Sí. Yo, joder, qué cansino. Ya hasta me está repitiendo. Se me repite más que los chapas. Pues no queda nada. No queda nada. Antes de comenzar, queríamos, como siempre, pues comentaros las redes sociales. Las vías de contacto, exactamente. El Twitter de Javi, arroba Animatek, el Twitter mío, arroba Oselitón, y el Twitter del programa es Diente de Sierra Podcast, bueno, arroba Diente de Sierra Podcast, y el Telegram, que es arroba Dientes Sierra. Que vamos, tú te vas a los grupos que hay en Telegram, buscas Dientes de Sierra o Dientes Sierra y ahí estamos. Como siempre decimos, está abierto para todo el público, el que quiera entrar ahí, pues que entre, interactúa con nosotros. Y perfecto, que hemos tenido ahí varias nuevos componentes, ¿no? Sí. Tenemos a Chus y tenemos a José Catar, que han entrado en el grupo de Dientes de Sierra. Bienvenidos, chicos, que paséis uh-huh. bien, comentad lo que queráis y vamos creciendo la familia poquito a poco, muy lentamente, pero vamos teniendo ahí nuevas personas que se añaden. Nuevas incorporaciones y maravillosas. O sea que un saludo a los dos miembros nuevos de nuestra comunidad. Muy bien. Tenemos el sorteo, ¿no, Javi? También. Sorteo. Sorteo. Pues sí, tenemos el sorteo y tenemos nuevos comentarios. Y tenemos algunas modificaciones. Vale. Porque, por ejemplo, Iberé Juan. Bueno, te lo leo, ¿vale? Los comentarios. Que venga, ya me dio yo aquí. Sí. Vale. Ibero Juan nos dice: hola, malandrines, soy fantástico, naturales y amenos, lo mejor que somos magníficas personas. Seguí así. Por cierto, quitadme de sorteo. Un abrazo. Pues ya está. Si quiere que lo quitemos, pues lo quitamos, ¿vale? Venga. Es decir, que Ibero Juan, que estaba en número 2, pues lo quitamos. Tenemos también nuevas incorporaciones al sorteo, que tenemos a Tofocus, que es Tofoc GSX en Erivox. ¿Vale? Y os leo el comentario. Voy a comentar por aquí, que luego se me olvida. Eso es lo que dice. Os suelo comentar por Telegram. No se puede tener más hype con un juego. Espero que Halo no os defraude. No defraude y termine por sacar lo que prometió que tendría el juego en su salida allá por el 2016. Mal por ellos con la salida, bien por ellos por los sucesivos arreglos. Con Next, Jobs que te copian, esto no lo entiendo, podremos por fin ver No Man's Sky completo, esperemos. Un saludo, señores, y el podcast súper ameno. Es que salen como unas interrogaciones en iVoox, pero esas interrogaciones son cuando pone algún emoticono que no los... Que no vienen los emoticones en iVoox, así que sale un poco raro con las interrogaciones. Pero bueno, ese es nuestro comentario de nuestro compañero Tofocus, que también lo metemos en el sorteo a partir de ahora, ¿vale? ¿Qué número tiene Tofocus? Pues está el 4. ¿El 4, que antes era el 5 o el 4? El 4, ¿vale? Vamos a hablar de esto que dice en este podcast, lo que dice aquí nuestro compañero Tofocus, así que ahora ya vamos respondiendo, ¿vale? Vale. Bueno, Fuchante ya lo teníamos, ¿no? Uh-huh. Vale, ahora tenemos aquí Tarde de Bocata, que dice un podcast dramático. Lo intento con Multinic, a ver si me toca el libro. Así que Tarde de Bocata, te tenemos en el número 5. Ok. Y luego tenemos a otro muchacho que se llama Reset, y que nos dice: casi se puede confirmar, pues, que en No Man's Sky se podrán organizar Tupper Sex con final feliz. Lo que le falta ya, vamos. Lo que le faltaba. Bueno, esto era por el gigoló este que hablábamos, ¿no? Sí, el gigoló espacial. Vale, pues tenemos a Rese en el número 6. ¿Ok? Correcto. Y luego tenemos aquí a José Catar, que lo teníamos... Sí, José Catar, que lo tenemos en el 7. Vale, muy buen programa, gente. Ha adquirido una Xbox One S hace poco y ya habéis hecho que me esté pensando seriamente comprar el No Man's Sky. Seguí así, habéis mejorado un montón. Un abrazo. Un abrazo. Pues muchas gracias, José. Muchas gracias, Reset. Muchas gracias, Tarde de Bocata. Uh-huh. Ahí vamos poquito a poco para adelante, aprendiendo, compañero José y yo, y con muchas ganas. Así que muchas gracias a todos por los comentarios. Eso. Estáis en el sorteo y... Pues no sé cuándo haremos el sorteo. José, tú eres el que va a hacerlo de la mano inocente por... ¿Por YouTube? Por YouTube. Pues yo creo que nos deberíamos esperar a septiembre, ¿no? Que venga la gente, porque ahora estará la gente de vacaciones y tal, ¿no? Sí, septiembre, sí. Yo, todavía nos quedaría otro capítulo más de agosto, ¿no? Hmm. Y ya, pues, para el siguiente, del siguiente. Uno vale. Más y después, vale. Septiembre. Pues mira, que te diga, o a finales de agosto, una cosa así que ya la gente está volviendo. Sí. Anunciamos en Twitter, en el podcast, en el Twitter de Dientes de Sierra, en el nuestro, vamos a hacer sorteo y lo hacemos una tardecilla así que tú puedas, o que tengamos un ratillo los dos y para adelante. Correcto. Así que decir que José Catar tiene el 7. Estamos. Perdón. Vale. Nada. Y pues nada, dicho lo del sorteo, dicho las vías de contacto, bueno, nos metemos en faena, ¿no, Javi? Pues vamos allá. Vamos a Next. Si queréis, o sea, si quieres, pues nos puedes comentar tu experiencia, ¿no? Con la nueva actualización. Porque has empezado partida nueva, ¿no? Empecé nueva partida con Next, porque cuando eché mano a empezar la otra partida, la que tenía, pues digo, bueno, yo continúo la partida que tengo, que la tenía ya, estaba ya empezando a construir la plataforma esta del cochecillo del, pero cuando fui a poner la partida esa, la partida la tenía yo como buguea, tenía algo raro, algo raro no iba bien, y los materiales habían cambiado, no los conocía, y digo, ¿qué pasa aquí? Ya, por ejemplo, no había plutonio, y ¿qué ha pasado? Digo, voy a empezar aquí de nuevo porque no me estoy enterando de nada de lo que pasa. Plutonio era el rojo este, ¿no? Que era, claro, era prácticamente la base, ¿no? De, sí, y ese lo han quitado, si te das cuenta. Ahora han metido el ferrita ese, ¿no? El polvo de ferrita. Polvo de ferrita, que es súper importante. Y cosas así que yo no conocía. Y el planeta me salía guay, la base la tenía bien y tal, pero digo, nada, tío. Voy a empezar una nueva porque no me estoy enterando de lo que pasa. Y nada, empecé una partida nueva. La otra la sigo teniendo, no la he borrado, por si acaso, pero creo que la acabaré borrando. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Tú empezaste también partida nueva, José? Yo sí, porque la mía anterior, que tenía unas 25 o 30 horas también, tenía yo mi base también ahí, pero estaba bugueada, estaba volando en el cielo. Y directamente la borré y me hice una nueva. Ah, pero la borraste del tiro. No, yo la tengo por si acaso, no sé. La borré, tío, la borré. Sí, ahora que estoy pensando, yo no sé por qué la borré. La tenía que haber dejado por lo menos para... De coraje. Sí, pero la borré, la borré. ¿Y tenías todo bien? ¿Cómo tenía la base y todo eso bien? ¿O no estaba en otro lado? Ni idea. Es que no entré. Ah, ni siquiera entraste, vale. No, porque... Yo tuve un cabreo muy grande con el No Man's Sky por eso, ¿no? Porque hacía la base, me salía volando ahí en el cielo y no podía entrar. ¿Y cómo entra volando? No puedes, tío. Porque el jetpack no daba lo suficientemente altura como para entrar. Y construyendo tenía que construir unos bloques debajo, que al final me mosqué y lo quité y decidí eliminarla para siempre. Ole, pues ya está. Pues bueno, yo la mantengo y empecé y bueno. Pues nada, te cuento mis primeras impresiones así de lo que me pareció, que tengo aquí una notilla apuntada. Por favor. Y tú ya me vas comentando, o si tú... Bueno, vamos hablando las primeras impresiones. Sí, entrelazamos la experiencia. Vale. Vale, lo primero que me llamó a mí más la atención, cuando haces la partida nueva, tal, en un planeta, como siempre, ¿no? Has descubierto el planeta, no sé qué, no sé, todo igual. pero cuando aparece en el planeta no tiene la nave al lado. ¿Sí? A ti te, a mí eso me sale ahí en tu tercera persona, que ya ve a tu personaje por primera vez y dice, hostia, qué guay, ¿no? Qué chulo. Oh. Ahí el personaje ahí, velo en tercera persona, mola un montón. Y nada, lo que me llamó la atención era que es como en el antiguo modo survival, que cuando apareces no tienes la nave al lado, sino que tienes que ir ya a buscar tu nave. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo primero que me llamó la atención. Y la tercera persona también, ¿verdad? Porque la tercera persona es brutal, tío. Sí, es brutal. Está guay, está guay. Aunque a mí a veces me agobia porque hace un poquillo el chiquitán también, el Robocop. Pero voy alternando. El sistema de cambiar de primera a tercera es una jodienda. Sí. Porque te tienes que ir a la cruz Z, en PC te tienes que ir a la Z o a la X, me parece que es la de la Z, y ya te sale en el menú desplegable este. Te va a la izquierda del todo, que sale como la rueda dentada, luego te tienes que ir a la derecha. No es práctico. Claro. Tienen que asignarle una tecla. Claro. Primera, tercera, como en Skyrim. O en la misma rueda del ratón. Cuando te acercas te pone en primera persona, o cuando te alejas te pone en tercera. Eso estaría súper bien, porque la rueda del ratón la tienen que no funciona para nada. No, no tiene función ninguna, tío. Yo creo que no. Bueno, la verdad es que estoy jugando con el Steam Controller. Ajá. Porque empecé a jugar con teclado y ratón, pero no me manejaba bien con la nave. Con el WASD. Así que me puse el Steam Controller, que ya estaba yo habituado. Y genial, genial. Con el Steam Controller, la verdad es que estoy súper contento con ese mando, tío. Genial, ¿eh? Y muy guay, muy guay. La tercera persona, brutal, brutal. Por cierto, ¿cómo conecta el Steam Controller? ¿Por cable o por...? Por Bluetooth. ¿Que lleva un pequeño adaptador por USB? Sí, lleva un pequeño adaptador. Vale, vale. Una curiosidad. Un pinchillo de esos USB que lo enchufa y ya se conecta solo. Uh-huh. Ahora han sacado una actualización que se conecta por Bluetooth directamente, no necesita el pincho. Si tu ordenador tiene un Bluetooth. Interno la placa base, ¿no? Si tiene un Bluetooth o algo, ¿no? Bluetooth. Sí, exactamente. Pues ya te lo puedes conectar. Porque han sacado una aplicación para Android que se llama Steam Link. No sé si la has visto. Sí. Que ya directamente puedes conectar el mando a tu móvil. Y entonces tú ya puedes jugar con el mando en el móvil. Iban a sacarla para iPad, para iOS, pero al final la tienda de Apple ha denegado. Es decir, la tienda de Apple siempre que sale una aplicación, primero la tienen que pasar ellos por sus filtros que tienen, ¿no? Y la denegaron, no ha salido, tío. ¿Y eso? Pues porque dice que vendían juegos dentro de esa aplicación. Es decir, no se pueden vender juegos dentro de una tienda de Apple. Ah. Y bueno, están, por lo visto, están ahí colaborando los de Valve con los de Apple para ver si consiguen validarla de alguna manera, cambiando la aplicación y tal. Total, que tienen un follón ahí, tío, que un rollo. Que yo estaba deseando ponerme mi Skyrim para jugar en el iPad, en la cama con el DS, y no puedo. Pues vaya. Pero si tienes una tablet Android lo puedes hacer perfectamente, ¿eh? Ajá. Lo puedes probar. Bueno, vamos. Bueno, seguimos, ¿no? Sí. Bueno, que otra cosa que me ha llamado mucho la atención a mí es los cambios en los materiales. Uh-huh. ¿Sabes? Los tipos de materiales han cambiado mogollón. Hay materiales nuevos, tenemos el polvo de ferrita, el carbón. Bueno, el carbón sí sigue siendo igual. El carbono sí son los árboles y las cosas así biológicas, ¿no? Sí, lo que han quitado es el tamio sigue estando, ¿no? Tamio 9 me parece que no está tampoco. Yo el tamio no lo he visto. No. Era el combustible de la nave. Sí. Ahora lo han cambiado por... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Tirasita o algo así. Sí, es uno así con el iconillo azul, ¿verdad? Mm. Está muy guay. Está bien que lo hayan cambiado porque, sobre todo, la base, digamos, de la combustible, de la tecnología de tu arma y de tu traje y de la mayoría de las cosas, en la actualización anterior era el carbono, ¿te acuerdas? Sí. Pero el carbono estaba repartido por cualquier planeta en puntos diferentes. Sin embargo, eso lo han cambiado por el polvo de ferrita. Que el polvo de ferrita son las piedras. Que hay piedras por todos lados. Claro, entonces lo han hecho bien porque ya no te agobia tanto, porque haces así, gira y dices, venga, esta piedra misma, pum, pum, pum, pum, pum. Que luego dentro de las piedras hay otra que es la ferrita pura, ¿no? O algo así, ¿no? Claro. Para hay eso... algunas piedras que tienen ferrita pura, y si no, cuando metes la ferrita, polvo de ferrita en la lavadora, te lo pasa a ferrita pura. Es verdad, tío. ¿Qué parece de lavadora? Claro, es que la... todo el mundo le dice lavadora eso ya. Ah, sí. Sí. La lavadora, ¿eh? Pues eso, de eso podemos hablar también, ¿no? Del punto de lo que es refinar los materiales que antes eso no se hacía. Claro, claro, la lavadora, para el que no sepa lo que es la lavadora, es una refinería de materiales que lo hace, puedes construirla en cualquier planeta, en cualquier momento. Además, no sé lo que hace falta para hacer la refinería, pero es poco. Es poco. Hace en un momentillo, vamos. Me parece que claro. Necesita ferrita y carbono o alguna cosa así. Dos elementos muy básicos que eso... Ese detalle es el que ha mejorado mucho el juego. Que ya no te tienes... Antes, sí es verdad que para fabricar cualquier cosa tenías que dar mucha vuelta, incluso salir del planeta, porque a lo mejor en el planeta que tú estabas no había de ese material. Pero ahora lo han ajustado tanto a que los materiales necesarios para construir las cosas básicas están en cualquier planeta. Eso sí lo han hecho, vamos... muy bien porque te facilita decir, venga, que voy a hacer una refinería porque necesito la ferrita pura. Pues en un momentito, pum, pum, pum, pum, y te la hace. Claro, está muy bien. A lo mejor demasiado fácil, ¿verdad? Depende, hombre. Ya puedes jugar también con los modos de, supongo yo que en supervivencia pues será diferente, no lo sé. No lo sé. ¿Has probado tú el modo supervivencia? No, pero tampoco. Tengo ganas de meterle un poquillo, sí. Y el permadeath tampoco, ni de coña, ¿no? Claro. No. Eso es muy arriesgado. Sí, porque eso es un mojón. De hecho, poca gente he visto yo en permadeath, ¿eh? Todavía. El otro día, anoche vi yo un chaval que estaba jugando en Survival. Y bueno, estaba como... Igual no vi yo mucha diferencia, la verdad. Tampoco lo miré mucho, pero que sí hay gente que está empezando a hacer partidas ya en YouTube en Survival, sí. ¿Qué más cosas, tío? ¿Te han sorprendido? Pues bueno, aparte de los cambios de los materiales, que los veo como mucho más lógicos, ¿no? Porque las piedras ya tienen hierro, que son ferrita, ¿no? El ferro y hierro, ¿no? Como uh-huh. que tienen todo un poco más de sentido, ¿no? Las plantas tienen carbono. Aparte de eso, hay la creación de las bases, que puede hacer construcción de bases de madera. Uh-huh. Está muy guay. Y también puedes crear... Bueno, lo que ya hablamos en el podcast anterior, que puedes hacer base en cualquier sitio, que llega, que yo lo que te estaba comentando antes, que llega a tu base y te pones tu ordenador y ya tienes como reclama el territorio y ya puedes empezar a construir ahí. En cualquier planeta, en cualquier sitio, eso está genial, tío. Uh-huh. A mí eso me ha gustado mucho. Cogiendo carbono, te puedes hacer las bases de madera esta, que te pones cuatro palos y te hace una choza. Eso está claro. Muy guay. Y del escáner, es muy interesante, ¿eh? El escáner ahora le han dado muchísima más utilidad que antes. Ah, sí, es verdad, tío, es verdad. No solamente te sirve para escanear los monstruos, ni las plantas, ni nada, sino que te sirve para ver dónde hay betas de materiales, ¿no? Correcto. Recursos, ¿no? Recursos. Los recursos. Eso está muy guay también, ¿eh? De donde sacan los materiales en el. Ahora que me estoy dando cuenta, han quitado los monolitos esos que había antes, grandes, que eran para arriba, ahora están bajo tierra. Ah, sí. ¿No te acuerdas cuando antes escaneabas? Hacía el escáner y te decía, aquí hay las montañicas esas que ibas destruyendo de materiales. Ah, sí, sí. Pues esas ya no están. Sí, no, ahora están abajo, exactamente. Están abajo, las han cambiado, ¿no? Están como más... Sí, ahora tú le has pegado un escaneo al planeta y te está diciendo dónde están. Lo que son yacimientos de cobre, de oro, de plata, de... En fin, materiales así, que es lo que tú dices, que están debajo de tierra, que es minería pura y dura. Que necesitan la herramienta de... La de modificación del terreno, ¿no? Kirikwe. Y luego también te sirve el escáner para ver dónde están lo que son una cosa muy importante, que es... ¿Cómo se llamaba? Tecnología antigua, ¿no? No sé qué tecnología antigua que está enterrado. Hay como cofres enterrados dentro de debajo de la tierra, ¿no? Y también te sirve para ver artefactos, para ver los artefactos alienígenas. También. Artefacto antiguo, una cosa así, sí, se llama. Esos que te enseñan palabras también, te salen con el escáner ese. Te salen palabras y hay unos que te dan. Son como cofres enterrados en el suelo. Y hay unos que te dan llaves. ¿Esa la has visto? Sí, llave antigua, ¿no? Llave antigua. Y con esa llave antigua puedes abrir otros cofres que hay. por ahí repartidos también, que te dan objetos muy raros, y esos objetos raros hay algunos que valen hasta 1,000,000. ¿Sí? ¿No has visto eso, tío? No. Ah, pues mira, te voy a poner aquí en la nota del programa un vídeo de Austin Young, que Robert lo explica súper bien. Explica... me parece que se llama el vídeo ¿Cómo hacer dinero en No Man's Sky? Además que creo que es su tercer vídeo. Ajá. Y tú te vas a una ruina antigua, la escaneas y ahí ya te da las llaves y te dan los cofres. Y eso, hay algunos ítems que ya te digo, encuentra un ítem que cuesta 1,000,000 de créditos. Y sí. Madre mía. Claro, porque yo vi un vídeo de él, el vídeo 2 me parece que lo vi y... Que vamos, si no lo estáis viendo, la serie de vídeos que está haciendo Austin Young Robert de No Man's Sky, altamente recomendable, ¿eh? Porque está haciendo los tutoriales así muy cortitos. Y en ese vídeo dice, bueno chicos, voy a seguir con la historia porque veo que vais todos súper súper avanzados y yo me estoy aquí quedando aquí. Porque claro, el juego es que como te empiezas a emparanoyar con alguna cosa, tío, es que no avanza en la historia. Como te ponga a construir bases o a buscar restos arqueológicos, ahí te quedas atrapado. Sí. Así que eso y está guay. Bueno, y en ese vídeo pues lo muestra es cómo hacerlo y cómo encontrar la llave y cómo encontrar los ítems. Eso, pues eso, lo que te digo. En el segundo vídeo pues tenía pues esos 20,000 de crédito y en el tercer vídeo de Buenas Primeras tenía 2 o 3 millones y ya explicó él cómo lo había hecho. Y es una manera muy fácil y rápida de encontrar mucha pasta. Yo todavía no lo he hecho. Porque yo me he perdido ahí en hacer bases y hacer cosas. Pero que está súper recomendable. Pues nada, lo recomendamos. Yo no sabía lo de la llave esa. Primera noticia, ¿eh? Es otra de las cosas que ha metido el juego, que ha metido muchísimas cosas nuevas. Hay cosas que se te pierden. Pero muchísimas cosas nuevas. Y de las cosas que hablamos del capítulo anterior... se está cumpliendo, ¿verdad? Sí, sí, la mayoría. La verdad es que sí. Mogollón de cosas, sí. ¿Qué cosas comentamos? ¿Te acuerdas de alguna o qué? Sí, por ejemplo, Oscar Guero. Ah, vale. Yo no sé si vas con. A ti te han pasado también, creo, ¿no? Porque vamos los dos a la par. Tú vas haciendo la historia, te regalan un carguero. Ya, eso no me gustó tanto, pero sí, te lo regalan. O sea, que llegáis por la cara todo a un carguero. Sí, la verdad es que te. Bueno, vamos a hacer un poquito de spoiler. Es la historia, ¿no? ¿Verdad? Spoiler. Pásalo 10 segundos. Bueno, que si hay una. Bueno, cuando en un momento dado de los viajes que estás haciendo, hay unas naves que te atacan. A mí me salieron 3 o 4, me pareció que fueron 3. La mata a los 3 y porque están atacando a un carguero y el hombre, y cuando ya acabas de matarla, pues el tío del carguero te manda un mensaje que vaya al carguero y que quiera hablar contigo. Y te lo regala. Y te dice que está hasta la nariz. Toma para ti. Te dice, mira, quédate el carguero y toda la carga y todos los pringados estos que están aquí, que yo me voy al planeta que es. No, pero lo peor es que luego el tío se queda. Se queda, ¿no? Sí. Empleado. Es que es autónomo y dice, mira, yo ya quiero ser empleado. Es que tengo que pagar la cuota de autónomo de este mes y lo llevo chungo. Tío, mira, quédate tú con esto y a mí me da un suertecillo y ya me apaño. Que tengo 4 quejicos de esos, quejitos. Hostia, pues eso no me gustó mucho. No me gusta que te regalen las cosas así gratuitamente. No, porque... No sé, tío. Por ejemplo, conseguir una nave en Elite Dangerous cuesta sudor y lágrimas. Ya ves. Tú lo sabes. Desde cuando tú empiezas, hasta que empiezas a hacer misiones de ir de recaer o de llega material aquí, hasta que consigues una nave en condiciones. Vamos, yo que llevo un montón de horas de juego de esto, todavía no tengo. Me parece que tengo 80 millones, una cuestión, 90 millones. No puedo comprarme una, por ejemplo, una anaconda, ¿sabes? Llevo horas de juego, ¿eh? Ya ves. Pero aquí llegan y te la regalan, ¿no? Y dices, bueno, ahí me chirría un poco, no me gustó. Pero bueno, el juego es así, lo han casualizado un poco y bueno, está bien, no está mal, no le vamos a poner la super pega. Y bueno, ¿has visto las misiones que se pueden hacer dentro de los cargueros? Dentro de los cargueros, sí, bueno, una misión, yo he hecho dentro del carguero una misión de flota. ¿No es eso a lo que te refieres? Sí, yo es que esas no he hecho ninguna. He visto que la hay, pero es que piden como un tipo de material, uranio o algo así. nuclear, no sé qué, no sé. O me estoy rayando no, yo. A mí me pide que haga una sala de mando. Sí, primero hace la sala de mando en y el entonces, carguero. Una vez que te metes la sala de mando, te dice, tienes a tu disposición una fragata. ¿Qué quieres hacer con ella? Y te dice, pues mándala a, y te salen 5 o 6 misiones, una que dura 2 horas, otra, son pasivas. O sea, que tú dices, venga, esta misión que es ir a una galaxia desconocida, recopilar allí no sé cuánto y volver. Son 3 horas y media. Te iremos informando. Le dices iniciar y ya te pone ahí un contador y de vez en cuando estás jugando y te viene un mensaje y te dice, le informamos que tenemos problemas, nos están atacando, ¿qué hacemos? ¿Volver? O, bueno, nos han atacado y tenemos la nave seriamente dañada. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos o volvemos? Y tú ya pues tomas la decisión, ¿no? Como que tú ya eres el capitán o el mandamás, ¿no? De toda la... De tu flotilla, ¿no? Claro. Toda la mandanga esa, ¿no? Y son misiones pasivas, que eso no... No sé yo si lo hablamos en el capítulo anterior, a mí no me suena, ¿eh? No, sí, sí, más o menos dijimos que sí, que íbamos a poder... gestionar como, una flota, ¿no? Gestionar sí, la flota, no teníamos ni idea de lo que estábamos hablando, pero más o menos nos referíamos a, este, a esta funcionalidad del juego, yo creo. Sí. Ya lo sabemos, entonces yo creo que cuando, o por lo menos en mi experiencia, cuando a mí me dan el carguero y una fragata, ¿vale? Que es una nave un poquito más pequeña, por cierto, chulísima, así estilo alienígena, así muy chula, ¿no? Y cuando tú vas pegando saltos por el universo este y te encuentras diferentes naves por allí grandes de esas, ¿no? Hay unas que ponen nave reclutable. Reclutable. Reclutable. Ajá. O sea, que la puedes reclutar. No sé si a ti te ha salido eso ya. No, no. Entonces te acercas a la nave y te, cuando te acercas a esa flota, que son 4 o 5 naves, te dice mensaje entrante, ¿no? Le das el mensaje y te sale un tío así en el lateral de la nave, de tu nave, y te dice: nosotros Hola. Estamos dispuestos a ayudar, sí, sí. Y si quieres, pues por un, te podemos ayudar, no sé cuánto. Si quieres reclutarla, pero claro, ya vale 2 millones, 3 millones, 5 millones. Depende, ¿no? Pero claro, si tú vas ampliando esa flota de tus naves y vas mandando cada una a un sitio diferente de la galaxia, pues te van dando... A mí lo que me dieron cuando hice una de las misiones fue un crédito, pero creo que te pueden dar materiales, en fin, ya sabes, ¿no? Te sale recompensa materiales, recompensa créditos, nanonites de esos, ¿no? Hostia. Imagínate, tío, que tienes una flota acá y van mandando una a cada sitio, otra, y en, vas jugando y te van mandando mensajes. Mira, que tenemos problemas, o que está todo bien, o que... Qué guay. Incluso te pone estado de la tripulación contento, estado de la tripulación enfadado, ¿sabes? Qué chulo, tío. Y entonces pues te da, digamos que un minijuego dentro del juego, ¿no? Ah, pues mira, yo cuando fui, esto es chulísimo eso que me estás contando, yo esa parte no la he visto, pues cuando yo fui a, hice el, te dan el carguero y haces la sala de control esa, ¿no? Que tú tienes que hacerla para ya hacer lo tuyo. Cuando fui a pedir las misiones esas pasivas que tú dices, me pedían como un material raro, no me dejaba pedirla. Me pedía como algo nuclear, no sé qué, una cosa muy rara, como otro tipo de moneda. Pero te sale... Pero es que hay varias. Me salía, sí, me salían dos o tres misiones, pero no me dejaba darle ninguna. Había una de 20 minutos, una de 2 horas, una de... Pero no me dejaba darle ninguna, así que yo ya pasé. Digo, bueno, esto será como a lo mejor más adelante. Sí. Y ya no volví yo al carguero. Pues yo hice una y cuando volvió me dieron un montón de créditos. Bueno, un montón, a lo mejor 200.000 créditos, ¿no? Wow, pues un montón de créditos. Para nosotros un montón eso ahora. Claro. Y entonces me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, no me dijo nada. Se quedó ahí al lado la nave, ¿no? Y una de las veces que yo subí a mi carguero, me metí en la habitación y le volví a mandar a otro sitio. Pero primero tienes que ir a una sala que hay abajo, enfrente abajo, que hay un tío ahí y tienes que hablar con él. Entonces ya puedes, ¿no? Te vas al otro sitio y vuelves a coger otra misión. Le mandé a otro sitio y en esa misión le atacaron. Me mandó un mensaje que la habían atacado y que tenían la nave prácticamente destrozada. Y me preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Volvemos o continuamos? Y yo le dije, volvé. Volvió y ahora me sale un icono de admiración en rojo continuamente de que esa nave la tengo rota. Ah, amigo, y tienes que arreglarla. Tendrás que arreglarla. Claro, habrá que arreglarla desde ese mismo panel de control, ¿no? Ah, qué chulo. Que te costará recursos, te costará dinero, seguro. Claro, hombre, claro. O sea, que no es... no es todo fantástico, o sea que también tienes tu riesgo, ¿no? Vale. Esa parte del juego no la he explorado yo, tío. Hostia, qué guay. Pues que han metido muchísimas cosas nuevas y está. Hay muchas cosas que haces todavía. Cosas pasivas, que en el otro hasta ahora no había habido misiones pasivas ni acciones pasivas, que no tuvieras que tú hacerlas físicamente, sino que tú lo mandas y tomas decisiones, ¿sabes? Y te va tomando en momento dado de la misión, tienes que tomar una decisión de atacar o volverte o lo que sea. Claro, ¿no? Y luego, claro, si te jode la nave, pues tendrás que arreglarla. O te la destruyes, no lo sé, porque esta vino hecha polvo y me dijo. Me preguntó, ¿no? ¿Continuamos o volvemos? Y yo, hombre, decía, estamos al 20% de... Y dije yo, pues, volvés, ¿no? Porque os van a... Os van a dar matariles. Qué guay. Y también se pueden llamar a los cargueros, ¿no? En cualquier sitio. Como... Sí, es un detalle, ¿eh? Como igual que llamas a la nave cuando estás en un planeta, puedes llamarlo. Te vas fuera del planeta del que esté usted y no sé si se podrá llamar de un sistema solar diferente al que está o no sé. Sí, la sí verdad, se puede. Sí se puede, ¿no? Ah, mira. Yo la he llamado. Sí, yo he pegado un salto con la nave pequeña, me he ido a otro sistema y he dicho, yo he pensado, ¿no? Digo, contra llamar carguero, nada, tú lo puedes llamar sin problema. Bueno, otra cosa que también acertamos es que se puede construir dentro de los cargueros. Exactamente. Puedes construir habitaciones y puedes construir cosas... habitaciones diferentes, ¿no? Para tener tu para recopilar materiales, supongo, y también puedes hacer como cofres para tú acumular ahí materiales, ¿no? Con más son como habitaciones donde tú metes materiales, es como el típico cofre que mete ahí las cosas que vas recopilando. Sí, tiene una parte, el carguero, tiene una parte que está entre el puente de mando y unas escaleras que sube, que esa parte es creativa. Es modificable, ¿no? Lo puedes modificar. Sí, y tú ahí pues, te puedes fabricar, pues ya te digo, el puesto de mando este de la fragata, te puedes, en fin, habitaciones de estas para curarte, en fin, cosas así, todo eso. Y contenedores, eso es lo que no me sale la palabra, contenedores para tú meter los materiales y todo el rollo. Que creo que puedes poner hasta 10, ¿no? Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que seguramente te atacarán, porque... Hostia. Me mandó a mí también un mensaje diciendo que estábamos en una zona... Pues como mira, como Elite Dangerous, ¿sabes? Cuando entras en una zona de estas que pone anarquía, ¿no? Sí. O igual, cuando entras a un... Que también tienen sistema de, digamos, de política, ¿no? Lo que antes no tenía. Claro, claro. Ahora tú te metes en el mapa y te dice, puedes filtrar por sistema político, ¿no? Del sistema que tú estés. Y claro, si está en uno que está en guerra o algo... Lo que tú dices de los contenedores, ¿no? Que si tienes ahí metido muchos materiales valiosos te pueden atacar, tío. Lo mismo tú estás en una misión por ahí en un planeta y te están atacando el carguero, ¿sabes? Hostia. Esa parte no la he explorado yo. Eso está muy guay, tío. Joder. Aparte de los cargueros, muy, muy guapa, ¿eh? Y si lo tienes cerca de tu ubicación, o sea, tú estás en un planeta y tienes el carguero encima, le puedes mandar cosas al carguero. Le puedes mandar los materiales, ¿no? Puedes mandar los materiales a tu exotraje, a tu nave o a tu carguero. Correcto, pero claro, tendrá que estar cerca porque muchas veces pone fuera de alcance. Claro, tendrá que estar en el mismo sistema por lo menos. Eso está guay. ¿Y sabemos si podemos tener varios cargueros? Pues eso no lo sé, la verdad. Podemos tener varias naves, pero no sabemos cómo subirla al carguero, ¿no? Que es lo que nos pasó aquella noche. Exactamente, tenemos varias naves, pero yo todavía personalmente no sé cómo tener dos a la vez. No lo sé. Bueno, si alguien sabe cómo tener varias naves, que nos lo deje en los comentarios. A ver, las naves las tenemos, ¿vale? Porque tanto tú como yo nos encontramos unas naves, las arreglamos un poquito, ¿no? Sí. Y las echamos a andar. Pero mi idea era tener mi nave y subir al carguero y llamar a la otra. Pero no, claro, no se puede hacer. Desde el carguero no se puede, desde luego. Entonces sí, no le veo sentido tener una nave porque... O sea, tener dos naves porque tú imagínate que tú tienes una nave en un planeta, que es lo que yo tengo ahora, y otra mía utilizándola, y el carguero arriba. Y ahora saltamos el carguero y yo a otro sistema, pues la otra nave se queda en el otro sistema y tira en un planeta. Entonces supongo que se podrá hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo subir? Desde aquí hacemos un llamamiento. Jugadores de No Man's Sky, a ver si alguien nos explica cómo subir una nave tuya y dejarla en tu carguero ahí aparcada en el hangar. Que yo creo que eso se podrá hacer, ¿no? Se podrá hacer, claro, claro. Parece, bueno, se supone que se puede tener varias naves. No sabemos cómo, tío. Bueno, entonces, tema carguero, yo creo que más o menos finiquitado, ¿no? Más o menos. Cosas que me han llamado la atención. Pues que hay en las estaciones, hay mucho más NPC mucho más variado y con más funciones. Es decir, hay como tiendecitas y cada una de las tiendecitas tiene un NPC. Hay unos que te venden armas, otros que te modifican la tecnología, hay otros que te... No solo está el de la tienda y el de los nanites, sino que han ampliado el abanico ahí bastante más. Han metido a ingenieros que te pueden modificar el traje, el arma, o te pueden modificar no sé qué más. ¿Sabes? Pero que está guay. Eso me ha llamado también la atención, tío. Eso está muy bien, porque antes el juego era repetitivo, era exactamente igual. Ibas a una estación y ahí tenías un tío que te hablaba y otro metido en una casetilla que te daba misiones. Y muy chiquitilla las estaciones, ahora la han hecho mucha más grande. Porque antes para ir a la parte, tú entrabas a la estación y te ibas a la parte izquierda y podías entrar, pero para ir a la parte derecha necesitabas el dichoso pase Alda ese. Sí, yo no sé. Sí. Bueno, ¿cómo? No, a la derecha tenía el tío que te estaba a la tienda y el tío que te vendía los nananitas, y había algún que otro NPC que era el que te regalaba el arma, que es que te dije yo en el capítulo anterior que me regaló un arma muy guapa. Y luego a la izquierda tenía el que te daba las misiones y el portal a tu base. A la derecha tenía el portal y a la izquierda tenía el tío de las misiones, punto, pelota, ya no había más nada. Ahora ha cambiado la cosa. Ahora a la derecha tiene la personalización del personaje, que tú vas allá y te puedes cambiar de aspecto, la raza, que eso también lo dijimos. La raza, correcto. La raza, que yo ahora mismo soy un geek de esto. Soy un... Y ahí te puedes cambiar la mochila, te puedes cambiar las botas, los guantes, el casco, la cara. Bueno, han metido un montón de... La personalización está genial, los colores. Genial, los colores primario, secundario y terciario de la ropa. Correcto. Lo que le echo en falta yo es un modo aleatorio. Sí, que la de ahí te haga... Un algo random, porque... puedes hacértelo tú a tu gusto, pero que si hubiera un aleatorio, pues venga, que lo acabarán poniendo, porque para que salgan cosas extrañas, ¿no? Sí, porque todo el juego es procedural menos la personalización del personaje. Claro, que podría ser eso procedural también. Claro, pues sí. Que está guay. Y bueno, luego están pues los que te dan las misiones, que también eso ha mejorado mucho lo de las misiones. Y... ¿qué los más? Que te venden los planos, ¿no? Los que te venden los planos, la tecnología. Y luego por ahí, bueno, andando no, porque están quietos, pero hay como NPCs que están como hablando entre ellos, pero que tú también puedes ir a decirle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y ya te dice, te voy a decir una palabra geek. Son un poco rancios, la verdad, ¿no? Sí, ya. Hay otro que te dice, le hablo y no me responde, le toco el casco y se enfada. O hay otro que dice... Hay otro que dice, la criatura huele regular, no sé qué, y te dice, echarle ambientador o quedarte y disfrutar del olor, una cosa así, echarle colonia, y si este que se ha tirado un peo y te queda ahí. Bueno, a mí me dijo uno que decía, echarle lubricante. ¿Qué dices? Hostia, madre mía. Tío. Y yo digo, esto suena un poco raro, ¿no? Echarle lubricante. Madre mía, Seth Murray está un poco obsesionado, ¿eh? Echarle lubricante. Echarle lubricante, a ver si lubrica el muchacho, madre. Hostia, qué fatiga. Ay, no, claro, pero como... de esos NPCs que hay por ahí que no están rulando porque están estáticos, están ahí quietos. Sí, están más quietos que un palo, vamos. Sí, tío, podían andar un poquillo también. Claro. Eso sí tienen algunos ya van con lo que es la misión principal, tienes que ir a hablar con ellos. Sí. Y están ahí llega un punto en que tienes que hablar con ellos para seguir la... O sea, que está guay, ¿no? Que... Sí, han metido más NPCs, pero también le han metido un sentido de por qué están y... Eso, esa es la explicación. Te dicen muchas palabras, ya no solo hay 4 en una estación, sino a lo mejor hay 15. Y entonces, pues, ahí alguno te dará misiones, alguno te da... localizaciones interesantes en planetas, que eso está muy guay. Y bueno, por esa parte muy guay, eso me ha gustado mucho, mucho. En los puestos de comercio también, antes había 1 o 2, y ahora también hay 4, 5 o 6 por allí. Ya te digo, están un poco parados, son un poco ciesos, pero bueno, están. No le vamos a pedir una inteligencia artificial a lo Google, pero bueno, ahí están, ¿no? Están muy en guerra, están muy en guerra entre ellos, ¿eh? Sí, ¿no? Los Geek y los otros, los Corva y todo eso, están más que a ellos siempre, ¿no? Están muy... el estado de... Yo vi a la Sun Young precisamente hacer una misión de armas y decían, tenéis que ir a destruir a un asentamiento Geek de esos que están fabricando armas, no sé qué. Te digo, no, vaya la que tienen aquí liada, tío. Hostia, eso se lo he visto yo. Bueno, te digo más cosillas que me han gustado mucho. Muchísimo. Mira, los biomas de los planetas, tío. ¿Qué te parece? Mucho más complejo, ¿verdad? Brutal, brutal. Hay más tipos de... Bueno, más variedad de... De plantas, más variedad de monstruitos. Sí. Hay cosas bajo el agua, que está guay. Se puede bucear, muy chulo. Los planetas no son tan planos, sino que hay algunos que tienen islas, otros hay una parte en el mismo planeta que son islas y otro que tiene montañas. Ha cambiado mogollón. Ha cambiado un montón. Mucha más vegetación. Que por cierto, hay un mod en PC para quitarle vegetación. Si no te va muy bien, no le puedes poner un % de vegetación que tú quieras, que eso me acuerdo ahora. No tiene en PC mucha mucha personalización de lo que es gráfico y eso, ¿o qué? Sí, sí, pero que el mod este lo que te hace es la vegetación, pues vegetación que no puedes craftear, por ejemplo, pues puedes ponerle un 20% o 100%, que está a tope, ¿no? Pero que le puedes quitar porque cuando hay muchos, ¿qué te digo? Cuando hay muchas plantas y tal, pues el ordenador sufre más, ¿no? Y la gráfica sufre más y bueno, pues que han sacado un mod para que vaya un poquillo mejor. Bueno, ya es opcional, vamos. Sí, que lo que es tener tu juego en alto y le quitas vegetación y así te rinde un poquito mejor. Kirikwe, ahí estamos, tío. Y hablando de los planetas, tío, una cosa que hay ahora que no había antes son los planetas estos... desolados, ¿no? Me lo has dicho tú, pero todavía no he visitado yo ninguno, ¿no? Pues hay planetas... Yo ya he visitado 4 o 5 planetas desolados de estos que son... Vamos, que baja y no hay nada, tío. Coño. Lo único que hay es ferrita de esa y algún que otro yacimiento de cobre y tal, pero no hay plantas, no hay animales, no hay nada. ¿Y hay guardianes de esos por culero? Sí. Pero lo que más me llama y me impacta es que no se escucha nada, tío. Hostia, no se oye el ruido porque no hay bichos, no. Claro. Claro, no se escucha. En los otros se escuchan los bichos. O la lluvia. En este no se escucha nada. Hostia. Son como... casi todos son de color así gris oscuro. Y no tienen tampoco mucha montaña, ¿no? Son muy planotes, ¿no? Estilo como cuando bajan el Elite Danger a los planetas, ¿sabes? Sí, que están más vacíos los pobres. Así, tío, así están. Yeah. Y eso no había antes, ¿eh? Planeta desolado. Ahora sí, sí te pone un título en cada planeta, ¿no? Planeta en ebullición, planeta... Planeta con bioma, no sé qué, planeta... Sí. Planeta sí. Ardiente. Hay muchos planetas que son radiactivos y hay muchos planetas... Hay, para encontrar un planeta que sea habitable así guay es complicadillo, ¿eh? Por lo menos yo todos los que he estado o te quedabas helado o te morías de calor o... Uno he encontrado yo que pone planeta amable. Uno. Ah, sí, pues yo no. Uno. Y de todas formas también hay tormenta y hay ventisca y hay todo el rollo, ¿no? Yo lo que hago, cuando viene una tormenta, me saco el modificación de terreno, me hago una cueva y ahí me meto y me espero a que salga. Ah, lo suyo. Lo suyo, pero incluso así una vez me morí porque estaba demasiado frío debajo y ahí me quedé. Además, no encontraba el material este para recargarte el exotraje, el soporte vital. Y oxígeno, ¿no? Y morí. Ahí la cagué. ¿Y la dificultad cómo la ves, tío? Modo normal. Bien. La veo facilillo, ¿no? Lo veo facilillo. Es más fácil que antes, ¿verdad? Es más fácil. Está más casualizado el juego, sí. Eso ahí, pues, falla un poco. Bueno que para eso está el modo survival, que si quieres jugar... Exactamente. Lo han querido hacer más comercialete en ese sentido, ¿no? Porque lo que tú dices, que te regalen un carguero del tirón, cuando antes un carguero a lo mejor eran 20 millones de créditos, yo como mucho no más que he hecho 3 millones. Ya. Yeah. Pues está más casualizado, pero bueno, para eso está el Survival, ¿no? Si quieres, claro. Quizá el Survival sea ya demasiado. Ya, habrá que probarlo, no lo sé, no lo sé. No lo sabemos. Pero bueno, que está bien que han sacado muchas más cosas que hacer también, ¿no? Y también otra manera de divertirte que no sea Survival, ¿no? Sí. Pero bueno, que el contrapunto ese, que encuentra la cosa muy rápido. Que está más casual el juego, pero bueno, es normal. Si quieren llegar a más gente y lo han conseguido. Yo creo que van dando con la tecla. Bueno, es un juego que no. La sensación que tienes es que no paras de hacer cosas, ¿eh? Sí, estás todo el rato haciendo cosas. No paras, tío. Y si tienes un huequecillo, pues para hacer una foto. Que la verdad es que salen fotos por ahí. Espectacular. Wow. Sí. Ya te digo, Reddit está lleno de fotos. Y de bases que está haciendo la gente dentro de cómo puede modificar el terreno, pues están haciendo unas bases, a lo mejor en una montaña, se come en la montaña y se monta en una base con unas vidrieras para mirar. Vamos, Peña está haciendo unas cosas maravillosas, tío. Sí, haciendo unas cosas muy, muy, muy chulas, tío. Muy guapas, tío. La verdad es que el juego está cumpliendo con su promesa, ¿eh? Sí. Y está teniendo, vamos, aparte de que ha estado número uno de venta en Steam, superando al Pug, que eso poquito. Sí. ¿Te acuerdas de la foto que te mandé que me dijiste tú? Ay, mira, pues está a mitad de precio ahora mismo en Steam. No sé hasta cuándo. Está a 20 y tantos pavos. La verdad es que es muy buena oportunidad para pillarlo. Y en Play está baratito también, ¿no, José? Pues sí, estás tirado de precio. En Play está tirado. O sea que... ¿Está a cuánto? ¿A 10 euros? A 10 euros se lo compró mi vecino, sí. Ya ves, tío. Ahora sí podemos recomendarlo, ¿no? Y decir... Pero mira, que de segunda mano está en 15 también, en físico, ¿eh? Y bueno, otra cosa, desde que salió el otro día, han sacado ya tres actualizaciones, la 1.5.1, la 1.5.2 y la 1.5.3. Que la 1.5.3 salió en agosto, corrigiendo fallos y corrigiendo, rebalanceando cosas. La verdad que están dándole mucha caña, tío. Ahora que has dicho eso, se me había olvidado comentarte. Después de la última, de la 1.5.2, ¿no? Sí. O la 1.5.3. La última, la 1.5.3, del 2 de agosto. Pues jugué fatal, ¿eh? Fatal. ¿Ah, sí? Pero fatal. Iba a 15-20 frames en Play, ¿eh? Hostia. Pegaba, a lo mejor tú has visto cuando le da el hiperturbo que te vas para el planeta, ¿no? Sí. Le daba el hiperturbo y daba la vuelta a la nave, se ponía en dirección contraria. Hostia. Sí, fatal. Iba el juego fatal. Y ya después de haber estado, me parece que fueron 4 horas jugando así, a 15 frames, 20 frames y tal, me dio por salirme y entrar otra vez y ya iba bien. No, pues a lo mejor no se carga algo bien o lo que pero sea. Pero iba, pero fatal, tío, fatal. Vamos, iba el juego que yo decía, ya lo han cagado, ya está, ya lo han cagado. Pero no, salí, entré y ya funcionó bien. Por cierto, es muy importante, yo no sé si tú lo haces, ponerte una estación de guardado. No lo he hecho. Porque yo, por ejemplo, creé dentro de la base la estación esta de construcción, que se llama. Sí. Que sí necesita bastantes recursos, ¿eh? Esa estación. Y lo que hice fue precisamente construir la estación, la dejé ahí, y como iba tan mal, dije, bueno, voy a salir, voy a entrar del juego. Que ya salí y entré y iba bien, pues resulta que te guarda cada 10 minutos, cada 15 minutos, o sea que, ojo. Ah, que guarda automáticamente. Claro, entonces yo dije, coño, ahora tuve que volver a hacer otra vez la base, pero antes me hice una estación de guardado. Y ya la metes dentro de tu base. Entonces, pues cada vez que haga un movimiento grande, algo importante, pues te vas a tu base, haces tu guardado manual. Sí. Y porque el juego no tiene, yo no sé en PC, pero en la Play no tiene una pestaña que tú le digas guardar juego. Bueno, pero cuando entra la nave y sales te guarda, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? Sí, pone el punto de restablecimiento guardado. ¿Pero cada vez que entra la nave guarda? Cuando sale, tú entras de la nave, yo muchas veces entro y salgo de la nave y te guarda. Ah, bueno, eso no sabía yo. Pero bueno, de todas maneras, pues si no quieres entrar y saliendo, entrando y saliendo, te haces tu estación de guardado, que es una cosa así redondita, que es muy fácil de craftear, y ya llegas tú, te guardas tu juego y cuando a ti te dé la gana. Ah, ¿sabes? Mira qué guay, eso no lo sabía yo, tío. Ahí vamos, descubriendo cosillas, porque tiene muchas cosas, tío. Muchas cosas, tío. La verdad es que demasiadas. ¿Te han salido perros ya a ti? No. ¿Perro? Sí, perro. Perro robótico de eso. Ah, lo he visto, pero no. Lo he visto en vídeo, pero no, a mí no me ha salido que eso. Se parecen a los del Boston Dynamics, a los que hacen el Boston Dynamics, el TikTok ese. Ah, sí, sí, sí. Esos que le dan la pata y no se cae, ¿no? Ese, pues son iguales, clavados. A mí me han salido ya porque hay algunos sitios que se llaman estación de producción, que cuando llega hasta la puerta cerrada y no la puedes abrir, la tienes que romper. Pues está todo alrededor lleno o de centinelas o de perros de eso. Hostia, tío. Y te atacan, ¿eh? Te tiran un rayo láser que te ponen fino, tío. Hostia, yo creo que he visto en algunas bases, es como unos huevos que hay que si les disparas salen unos bichos. ¿Ah, sí? Súper chungos. Además, súper chungos que van a por ti. A lo mejor salen 10 o 12 bichos de los huevos esos, pum, pum, y van a por ti. Son como una araña. Ah, pues eso no lo he visto yo. ¿No has visto? Pues ten cuidado con ellos, ¿sabes? Sí, ¿no? Tienes que salir por patas. Tienes que salir por patas. O te coges la nave o empiezas a volar o te sube encima de la estructura. En fin, ya te buscas la vida, ¿sabes? Pero que... Y además, cuando los matas, te dan los huevos esos que coges, te pagan mogollón también. Ah, vale, vale. ¿Vale? Lo que sí he visto yo son unos huevos por ahí, que cuando escaneas, también te dice huevo extraíble luminescente o algo así. Ah, y, sí, esos que te dejan ciego, ¿no? Y los coges y en cuanto los llevas, tío, sales del planeta y ya te están escaneando, ¿sabes? Sí, esos también por lo visto valen bastante pasta. En el momento que cojas algo valioso, que sepas que van a ir a por ti, ¿eh? Sí, no, además, ya sé las que dices, que son así unas bolas. Sí. Que cuando las coges ya te salen los sentinelas. Ya te tienes que ir por patas. Eso está guay, ¿no? Porque tú ya valoras y dices, coño, me puedo sacar aquí una pasta, pero... Me tengo que ir del planeta. Corre riesgo de que me ataquen, porque aparte de que te atacan los centinelas, luego tiras para arriba y es que te escanea, te dice, sabemos que lleva cargamento valioso, ¿no? Ah, sí. Como en élite, ¿no? Y van a por ti. Ya. Hostia, pues eso no me ha pasado a mí. Una vez que te escanean y ya te enganchan, ya no puedes escapar de ellos, tío. Es muy difícil. Tienes que ser, antes de que te escaneen, te pone, está escaneando, ahí es cuando tienes que irte, porque como ya te, eso ya no... Porque no. Yo llegué a entrar en un planeta cuando ya me estaban persiguiendo los piratas y se meten en el planeta contigo, tío. ¿Ah, sí? Sí, y te atacan en el propio planeta. Hostia. Pero cuando tú coges las bolas esas luminescentes, no son piratas, tío, son... La autoridad a mí. Hostia, rollo élite. Sí, porque son los mismos. De centinelas, y me parece que son cuatro sistemas diferentes. Lo que son los centinelas, esos que vuelan, los perros, los gigantes, que yo todavía no he visto ninguno, que son esos grandes así de Star Wars. Pero es que en el espacio también te atacan naves, que son. La crucetilla que te sale para indicarte dónde están es verde, no es rojo. Y son naves de la autoridad, sí. Ah, pues esas cosas no las he visto. Yo así que he jugado un montón de rato, yo creo que he echado 20 o 30 horas por ahí y hay cosas que no he visto, Como me pasó a mí, ¿no? Que cogí una nave que no tenía, una nave rota de esas, ¿no? Y la regla es lo básico, el motor de ese para despegar y el motor para navegar por el espacio. Ya resulta que no tenía láser de extracción ni láser normal. Ah. Y me quedé sin combustible, ¿te acuerdas? Sí. Y iba sacando combustible a cabezazo. Iba dándole hostias con la nave a los materiales de arriba, ¿no? A los asteroides. Un puntazo, tío. Bueno, mira, por lo menos tiene esa posibilidad, porque no te quedes ahí tirado en el espacio, que aquí no hay space rats de esas. Aquí no hay, no. No. Habrá, seguramente haya. Bueno, y por cierto, hablando de multijugador, ¿te has encontrado algún jugador o algo por ahí? No, tío, yo no. No. ¿Nada? Incluso, no, nada. Incluso intenté empezar una partida multijugador, porque cuando empiezas puedes jugar o... Abre el juego y pone jugar single player para que la gente se te una en tu partida, una cosa así, ¿no? Sí. Y luego hay otra que pone empezar en multijugador en una partida aleatoria de otras personas. Uh-huh. Me metí en una, me conseguí meter y salí al tío no sé qué, pero me echaron de la partida. El administrador está echado de esta partida y digo, bueno, ya paso. Sí, ¿no? Pero no he visto yo a nadie. Pero he visto yo... Tú sí has visto a gente, ¿verdad? Yo a dos. Además, qué guay. Claro, la novedad, ¿no? Como era al principio, pues claro, como te sale en el mapa, como un icono más, ¿no? Como un icono de estos de un edificio, un icono de cualquier cosa, te sale que es un jugador y el nombre de debajo. Sí. Pues, claro, yo le saldría a él, me le saldría a mí, y fuimos los dos y nos juntamos en el planeta. Y ahí estuvimos mirando, saltando, corriendo, así como dos tontos, ¿sabes? Dando vueltas y tal. Y claro. Pero luego me encontré a otro y yo digo, mira, yo le voy a disparar, a ver qué pasa. Qué malo. Le disparé y salió detrás mía, yo detrás de él. Estuvimos ahí batallando hasta que al final me mató. Y luego cuando renací, me lo vuelve a salir, ¿sabes? En el mapa. Uh-huh. Y ya fui a ver dónde estaba, que estaba él en una estación. Pero claro, como las estaciones no pueden sacar el arma, pues nos saludamos. Nos señalamos. Y ya están amigos. Pero sí, sí, sí he interactuado con gente. Y va bien, ¿eh? Va bien. Y puede intercambiar materiales y todo el rollo, ¿no? Eso no lo sé, tío. Porque sí, como sí, era, sí puede. Como era amigo tuyo, claro. No sabía. Pero... Pues sí puede intercambiar material con tus compañeros, tío. Eso está muy guapo. Pero que ya tiene un multiplayer implementado 100%. Que ya no sí. Es como antes las bolas. Ya. Sí. Sí, además que modifica el terreno y estás viendo lo que pasa, como lo que está pasando en el planeta y tal, por lo visto. Sí, sí, además yo al jugador este primero que te digo que me encontré, modificaba el terreno. ¿Sabes? Lo estaba modificando y yo lo veía perfectamente y se quedaba, ¿eh? Ah, mira. O sea, que está muy bien. Claro, que si tú ahora mismo llegas a un planeta que ha modificado a alguien, va a ver los cambios que ha hecho. Es decir, hay una estación de estas que ha hecho alguien dentro de la piedra o lo que sea, tú vas a ir a poder visitar, ¿no? No sé si se podrá entrar en una estación que no es tuya. No lo sé, todavía no lo sé, tío. Pero que está guay, ¿no? Que es permanente, vamos. Lo que hace es permanente y los demás lo pueden ver. Eso está genial, tío. Genial. Sí, sí. Sí, yo vi al Alan Wilde. ¿Sabes quién es el Alan Wilde? Otro chaval que juega mucho al Elite Dangerous. Uh-huh. Está jugando a él con un amigo y se encontraron a otro jugador que era inglés y hicieron la prueba, ¿no? De dispárale a mi nave, dispárale a mi base, pero no la rompía, tío. Hostia. No la rompía, no. Ah, no la rompía. No, le decía en inglés, ¿no? Le decía... Dale, dale caña, ¿no? Claro. Dispárame a mi base, ¿no? Y no la rompía, pero a él sí lo podía matar. A él sí. A él sí tiene PvP, pero bueno. Dispárame a mí. Le daba y lo mataba. Bueno, de hecho a mí me mató otro jugador con la nave. Pero vamos, es que en realidad si tú le disparas a tu propia base tampoco la destruyes. No, pero lo suyo sería dispararle a la base a los demás, sí, ¿no? Supongo que en futuras actualizaciones lo sacarán. Yo creo que eso está mal, ¿sabes? Bueno, pues otra de las novedades es que de No Man's Sky Next, que han dicho desde Hello Game, es que todos los jugadores recibirán contenidos semanales gratuitos y eventos comunitarios. Así uh-huh. que tú dices que te ha salido uno ahora nuevo, ¿no? En Play. Me ha salido la notificación que me dijo mi niño, papi, aquí pone eventos nuevos en No Man's Sky. Digo, anda, pero no, como no me he vuelto a jugar más, no lo he podido ver, pero seguramente cuando va a ver el juego, pues te saldrán el logros, ¿no? Me parece que es. No lo sé. Ahí será evento comunitario, ¿no? Supongo, no lo sé, pero que sí, que a mí me ha saltado ya. ¿Qué, lo de las monstruosidades biológicas? No, eventos comunitarios, no sé yo lo que será, tío. Será a lo mejor buscar cualquier objeto, buscar cualquier cosa entre todos, ¿no? Pues eso está muy bien porque si lo siguen haciendo y lo prometen, todas las semanas que salga un evento comunitario para todos, que será como los eventos que hacen en Élite. En Élite, de necesitamos material para la estación, no sé qué, porque nos están atacando los targoides, ¿no? Uh-huh. Para recuperar la estación, pues mira. O necesitamos que vengáis a rescatar a la gente que está, bueno, o necesitamos materiales para la construcción de las nuevas naves, en fin, cosas así están muy guay, eso está muy chulo. Está muy bien, sí. Y hablando también de Elite Dangerous con No Man's Sky, pues también comentas que hay un poquillo de salseo, ¿no? En mm-hmm. Twitter, por lo menos, ¿no? Con los jugadores de Elite Dangerous y los jugadores de No Man's Sky, porque... Pues hay un poquillo ahí de, bueno, de recelillo, ¿no? De que a muchos jugadores de Elite Dangerous, por falta de contenido nuevo, se han pegado el salto a No Man's Sky, ¿no? Y están ahí pegándose tiritos uno a otro, ¿no? Con el tema de eso, ¿no? De que Frontier también quizás, viendo ahora que Hello Game ha metido ese pepinazo tan grande en cuanto a materia, a contenido, pues que se pongan las pilas un poquito, ¿no? Los de Frontier, ¿no? Con el tema claro. De que también tienen un poco abandonado el juego, ¿no? Porque, hombre, que hablamos de que es otro nivel, ¿no? Pero que ahí tenemos la prueba, que si no, los de Hello Game lo han hecho en, ¿cuánto ha sido? 2 años, ¿no? En 2 años, Y son una, y ellos son un estudio pequeño, más o menos. Y anda la vuelta al juego, exactamente. Pues Frontier también podía apretar un poquillo también y meter más cositas, porque van metiendo las actualizaciones y van metiendo las expansiones y todo eso con cuentagotas, tío. Claro, hombre, también están currándoselo porque han metido la expansión de Horizon, ¿no? Que podías bajar el planeta y tal, pero muy poquito a poco, muy cuentagotas, ¿no? Y esta gente de Hello Games pues lo ha metido todo ahí a tope. Venga, toda la canela asada, porque bueno, también ellos tenían su mal rollo de su lanzamiento de mierda que hicieron. Lo tenían que hacer sí o sí, o chapa. Chapa, ellos tenían que arreglar su juego. Sí. Ellos tenían que arreglar su juego o morir. Pero claro, Elite Dangerous ahora, la gente lleva pidiendo piernas desde que salió. Pues fíjate, aquí ya tenemos una tercera persona que está guay, pues la gente está pidiendo. Yo creo que esto va a venir bien para Elite. Claro. Esto va a venir muy bien. Siempre la competencia viene muy guay. Y yo creo que va a venir muy guay para Elite. Se van a poner las pilas y vamos a tener ahí un Elite Dangerous, te digo yo, en un año más potente. Más potente. Ojalá, ojalá. Ojalá, tío. Estaría guapísimo, tío. Estaría muy bien, porque sí es verdad que Elite Dangerous, por ejemplo, en el tema de los planetas, tío, prácticamente es muy malo. Estamos vacíos, tío. Y son muy feos, tío, los planetas. Y son todos prácticamente iguales y no hay nada. O sea, te encuentras un broncita condrita de esas y te encuentras una base enterrada de estas que hay nada. Es que no. O te encuentras un artefacto ahí. Bueno, luego hay planetas extraños, ¿no? Que tienen como unas plantas que tienen ojos, no sé qué, pero se encuentra uno en todo lado. Es una cosa muy rara, tío. Y ahí está muy vacío. Está muy vacío. Se tienes que poner las pilas. Yo creo que ahora estarán haciendo una reunión los de Frontier diciendo, mira lo que están hecho a esto. Seguramente, sí. Sí, bueno, no, por lo menos no. En Twitter ya hay movimiento de qué pasa con, sí, Frontier, que aprendan, que no sé qué. Que... Bueno, ya el tío, el Obsidian Ant, que es el crack del crack de los vídeos de YouTube, que tiene 129.000 suscriptores, que es como el top, ¿no? Lo que nos decía Diego en la entrevista, ¿no? Que en este tipo de juegos, el top, el youtuber más gordo tiene, no lleva ni a 200.000 suscriptores, así que con eso te lo digo todo. Es una cosa de nicho, ¿no? Bueno, ha sacado un vídeo que se llama No Man's Sky Next, el último, como diciendo, el juego espacial definitivo, ¿sabes? Que y lo ha hecho, sí, y te saca ahí un vídeo de 10 minutos que te saca pues las cosas que ha salido nuevas, sus impresiones, y el tío está flipando con el juego. Y ese tío es un especialista en videojuegos del espacio. Y ese tío es un especialista en Elite y en juegos del espacio, ¿no? Y en simuladores del espacio y tal, ¿no? Porque saca los simuladores del Outterra ese, no sé si lo has visto alguna vez el vídeo que tiene, que es un simulador de la Tierra en escala 1-1. Ah, pues no. Eso no, sí. Puedes bajar la Tierra y mirar. Se llama Outterra, tiene un vídeo muy chulo. Bueno, total, que este tío, que es el top de los juegos del espacio, sale poniendo a No Man's Sky por las nubes, pues los de Elite tienen que estar ahí con la mosca detrás de la oreja, ya te lo digo yo. Lo digo yo. Porque seguro. Siempre Elite Dangerous hasta ahora ha sido como el top, ¿no? Ha sido la crema. Y ahora salió No Man's Sky, que está pues mojándole la oreja, como decimos, ¿no? Está mojándole la oreja a los demás. Y está. Sí. Y la verdad es que, bueno, esto nos va a beneficiar a todos. Ya lo verás. Claro que sí, tío, la competencia, tío, que se piquen. Ahora habrá baile de números en cuanto a jugadores activos en Elite Dangerous y jugadores activos en No Man's Sky, ¿sabes? Claro. Porque de Star Citizen no vamos a hablar, porque Star Citizen no se puede considerar ahora mismo ni un juego, vamos, eso es un proyecto. Claro. O sea que ahora mismo los dos juegos más cañeros del espacio son estos dos, y están ahí ya. Ya le ha salido un competidor a Elite Dangerous. ¿Y a Star Citizen? Y Star Citizen, claro. Y además Star Citizen directo, porque Star Citizen también tiene tercera persona, tiene estaciones, tiene... Aunque todavía le falta mucho para que acabe, ¿no? Pero que bueno. Está bien que haya entre otro jugador nuevo en el tablero. Claro, está claro, porque guay. Eso hace que se pongan las pilas, claro. Si tú eres aquí el que tiene, digamos, la sartén por el mango, porque tiene el máximo jugadores y la gente está más encima de tu juego, pues te relajas, ¿no? Vamos a sacar una actualización, vamos a sacar contenido nuevo, pero tranquilo, ¿no? Porque, pero claro, ahora los jugadores han pegado un vuelco con No Man's Sky. Es que están No Man's Sky en todos sitios, tío. Vamos, en YouTube a tope, ya te digo, Reddit un coñazo, Twitter otro coñazo. Uf, madre mía. Está a tope. Entonces, pues esto viene bien, estos salseillos, ¿no? Hay una cosa, ¿no? Que salió nueva hace poquillo, ¿no? Un comentario ahí que hubo en Twitter, ¿no? De que se había incluido una nueva amenaza en la galaxia de No Man's Sky, que se llaman las monstruosidades biológicas, que es una especie de enjambre mortal parecido a los xenomorfos que nos atacarán en algunos planetas, ¿vale? Y lo bueno que dicen es que te puedes aliar con algún otro amigo, jugador y tal, para esos enfrentamientos. Ah, qué guay. Pues esto lo mismo son los rollos estos semanales o la alerta, ¿no? Que... Sí. Que va a haber ataques en los planetas, ¿no? Así que ponte las pilas, prepárate la base y si tienes algún colega, pues que te eche una mano y os ponéis los dos ahí que nos ataquen. Está guay. Xenomorfo me suena a alguien, ¿no? Veremos a ver lo que es, tío. No he visto yo nada de eso, la verdad. ¿Eso que fue un tweet que pusieron o algo de eso? Un tweet que pusieron. No fue. Creo que fue en una página web. Vale. Es que no tengo clara la fuente porque lo copié con el móvil y no me acuerdo bien, pero que lo leí. Vamos, que ahí está. Más cosillas. Lo van metiendo cosillas. Guay. También han hecho ahí un planeta muy guapo con la cara de Sam Murray, ¿no? Me parece el Che. La foto de carnet, tío. Han cogido la foto de carnet de Sam Murray y la han hecho en un planeta. Tiene huevos, tío. Madre mía. En tributo. En tributo. Tributo a Sam Murray. Bueno, también han sacado, aparte de ella, luego ya salió el juego con el... Me parece que ya lo comentamos en el episodio anterior, ¿no? Ha salido como un mapa de la galaxia que se llama Atlas Hub. No, espérate. Se llama Galactic Atlas. NoManSky.com, que es un mapa de la galaxia donde tú creo que puedes subir tú puedes ver dónde está en la galaxia, ¿vale? Uh-huh. En la galaxia Euclid, que es la de No Man's Sky, y puedes buscar tu localización porque tiene un botoncillo que pone encuentra mi localización y te vienen los glifos. Uh-huh. Y entonces tú ya pones los glifos que tú quieras de tu planeta y te dice exactamente en el punto al que está. Eso está muy guay. ¿Lo has probado? No, porque yo todavía no me he encontrado ningún portal, tío. No, yo tampoco. Pero bueno, que si tú te metes en la página web esa y pones un glifo así aleatorio, sí, pues le das y... A ver, por ejemplo, pone lo que tú quieres. Fotos, ¿no? De la gente, dónde está, y hay facciones y hay movida ahí. Bueno, lo de las facciones no lo sé, pero vienen puntos de interés. Ah, sí, es verdad. Lleva a la derecha, tío. A la izquierda tiene las facciones, tío. Hostia, qué guay, claro. Pues mira. Mira, este muchacho, iteración del universo. Te viene un link a la comunidad, fotos de los sitios, que son como bases que ha hecho la gente, o planetas amistosos, o también las facciones. Así que como un poco de mapa de la galaxia online que podemos visitar y consultar cuando queramos. Está muy, muy guapo, tío. Ay, mira, me estoy dando cuenta ahora mismo. Dice Universe Interaction, ¿no? O sea, integración del universo Play. ¿Play? Universe Interaction, o sea, integración del universo PC y PS4. Sí, sí, sí. Vale, y aquí te salen unos escudos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo uno que pone Explore Together, Galactic Hub Project. Estos son peña, tío. Estos son peña que están haciendo las facciones. Mira, eso es lo que hablamos en el capítulo anterior, las facciones. Estos están haciendo... Sí. Ya se está empezando, estamos a nivel out game, ¿no? Fuera de... ¿Sabes? Han hecho otra web que se llama Atlas Hub. .space, que ahí puedes tú subir tu sistema y puedes subir tus fotos y tus descubrimientos. Vale, te haces una cuenta, yo tengo ya... me dice que no tengo la cuenta, que no tengo la contraseña buena. Bueno, tengo que recuperar la contraseña, lo que pasa siempre. Y entonces tú ya puedes poner los descubrimientos que has hecho. Si has descubierto tanto un planeta como una galaxia, como una nave, o puedes poner lo que tú quieras, ¿vale? Tú subes tu foto y eso está guay, ¿vale? Eso está muy chulo, o sea, ya se están empezando a ver aplicaciones. Esto como una base de datos de la galaxia que lo va haciendo entre la comunidad, que eso está claro, es que como esto ya empieza a tener tantas opciones, pues ya empiezan a salir herramientas. Para búsqueda de puntos de interés y cosas así, está muy bien. Sí, ya en el momento que un juego empieza a tener tantísima gente jugando, la gente ya se mueve, se organizan. Y aquí, por ejemplo, hay unas facciones, ¿no? En la página que tú estás diciendo de AtlasHub.space, tiene Guardians of the Atlas, Alien of Galactic Travelers, Tau Empire, Aura Set, plataforma PC, plataforma Xbox, plataforma. Qué guay, tío. Ah, mira, son los mismos. Explore Together Galactic Hub Project. Son los mismos. Ah, mira, pues sí. Mira, son 51 guay. Miembros. O tú tienes 5 miembros, o tú tienes 2 miembros, 13 miembros, 58. Coño, pues nos podríamos hacer uno, ¿no? Vale, de dientes de izquierda. Aquí hay uno con un candado. Por ejemplo, ese será privado. Privado. Ay, mira. Sí, pero me llama la atención porque está en la página esa. Sí. Dale a ¿dónde le he dado yo? A Hoops, ¿no? Sí. ¿Ves? Sí. Estás viendo el primero. A ver, Guardians of the Atlas. Sí. Pues tiene plataformas PC, PC4 y Xbox. Y tiene 18 miembros. Ah, mira. Qué guay, tío. Ha subido 61 cosas y está guay. Y si la da, te lo enseña. Coño, esto hay un montón. Y bueno, tú puedes subir, en esta página puedes subir sistemas, planeta o luna, fauna, flora, nave, base, estructura y otros. Es decir, que tú puedes subir. Voy a subir una base. Le da a base, los filtras por base y te. Y aquí ves las bases que ha sido la peña. Y si tú haces alguna, pues la puedes subir también. Si estás en una facción, pues sería una contaría como una subida por parte de tu facción. Y go. Está muy guay, tío. Está chulísimo, tío. Bueno, pues ya veremos para el próximo episodio si hemos hecho una o no. A ver si somos capaces de hacer una, vale. Y luego, pues, el universo no sabemos si es el mismo, ¿no? En las mismas, en las tres plataformas. Pues no lo sé, no lo sé. Bueno, crossplay eso no hay. No, el crossplay. Pero no. me refiero al universo. Si yo descubro un planeta en una. Sí, sé lo que quieres decir, pero ni idea. No lo sé. No lo sé. Bueno. ¿Y qué más tenemos de herramientas, tío? De herramientas, pues hemos encontrado un árbol de crafteo, pero que es un crafting, un No Man's Sky crafting tree. Un usuario ha hecho un árbol de crafteo para los materiales que necesitas para hacer otros materiales y cosas así. Así que te viene como un árbol que están conectados entre sí. Es como una chuletilla para que tú veas rápidamente lo que necesitas para hacer, por ejemplo, un pasa que viene en inglés, tío. Por ejemplo, para hacer el líquido explosivo, pues necesitas gel, un estable y ácido. Y para hacer el ácido necesitas cactus, fungi y mordita, ¿no? Entonces, pues ahí la verdad es que está muy guay. Es una utilidad. Estas cosas, este tipo de árboles de crafteo y todas esas cosas se hacen también como para en programación, también como para las funciones más específicas que se utilizan mucho para tener, en fin, una chuletilla para crear materiales. Que está una chuletilla. Chuletilla, que me lío bueno, mucho yo. Pone V1, será versión 1. Claro, ¿vale? Ya. Está para la 1.52, 1.5.2 y está hecho el día 2 de agosto de 2018. ¿Vale? Y bueno, pues ahí tienes cosillas, ¿eh? Está guay, porque ahora tú dices, pues si yo me quiero hacer, por ejemplo, placa base, ¿no? Circuit board de estas, ¿cómo me la hago, tío? Ahora, aquí le pregunto yo. Pues bueno, pues aquí tienes que coger. Hay varias fórmulas, ¿eh? Para hacer la misma, por ejemplo, para hacer circuito este, la placa base tiene dos fórmulas, sí, diferentes. Sí, sí. Mira, aquí he encontrado la versión 2.1, ¿sabes? Que está mucho más guay. Mira, te la paso por el Telegram para que la veas. La ponemos en las notas. Bueno, la pongo en las notas del programa, ¿vale? No, ya la tengo. Ah, vale, estaba abajo. Estaba abajo, sí. Mira, ostras, más complejilla. Grande, tío. Claro, esto lo irán cuando vayan ellos haciendo. Descubriendo cosas, pues lo van sacando. Está guapísimo, ¿eh? Está chulísimo. Muy bien. Está chulísimo. No, ya hay movimiento, ya hay movimiento de comunidad, tío. Sí. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? El No Man's Sky ya. Sí, no, que no vamos, no hacer los programas muy largos, tío. Tenemos muchas Perfecto. Cosas. Pues mira, como esto va a ser un rollo de verano, pues especial No Man's Sky de verano, una cosa así, ¿no? Vale. Especial vale. No Man's Sky de horchata. Yo creo que ya hemos llegado al final del programa, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque hay muchísimas cosas más por comentar y, pero bueno, que está bien aquí un programita de verano entretenido, horchatil, que que hemos hablado mucho de No Man's Sky y todavía hay muchísimas más cosas que hablar. Y como por ejemplo la receta de hacer horchata, ¿no? La receta de hacer horchata que la vamos a poner. Horchata casera. Horchata casera que la puedes hacer en un planeta habitable. Con mucho calor. Con mucho planeta calor. Planeta ardiente. Nosotros estamos ahora mismo en un planeta ardiente, ¿eh? Sí, madre mía. En el planeta verano. En el planeta de Dorne. ¿Dorne qué es? ¿Dorne qué es? Fuera del podcast, tío. ¿No sabes lo que es Dorne? No. Bueno, a partir de ahora hago el podcast solo, ¿vale? ¿Será capullo? ¿Todavía no has visto Juego de Tronos, José? Que no, que no. Hostia, sabía que era de Juego de Tronos, es que lo sabía. Tío, mira, este veranito te lo puedes ver. Sí, ¿no? No, pero tío, me ha llamado mucho la atención las series que me has dicho hoy. Pues la de... ¿Cómo se llamaba? El alienista. El alienista está muy chula en Netflix. Mindhunter, el buscador de cazador de mentes, la verdad que es brutal. ¿Y cuál más te he dicho? La de la casa esa, ¿no? Ah, bueno, la de la superconstrucción de casas, que está un poquillo más chorra, pero bueno, que está entretenida. Capitulillo así corto. Y ver, oye, la... ¿pero cómo se llamaba? Se llamaba Casa... Casa Alucinante, una cosa así. Se hacen ahí la gente, las casas que se hace, tío. Que yo al principio me creía que era el programa de coña, tío, pero madre mía. Hay uno que se ha hecho un bar dentro de la casa. Un bar con temática de su equipo de balonmano, de fútbol americano, de estos, pero vamos. El tío, un flipado, tío. De verdad, decía. Cuando hicimos la construcción del bar del NFL, no me acuerdo del tipo del. El nombre, como si fuera de Real Madrid, ¿vale? Sí, sí. Aquí todo el que trabajaba en la obra tenía que ser fan del Real Madrid, porque si no, no entraba. Oh, sí, madre. Y sale la mujer diciendo, madre mía, este está chalado perdido. Dice, no hemos gastado todos los ahorros en hacer el bar. Y luego decía también el rollo. Hombre, es que. Yo conocí a mi mujer en un partido de los Real Madrid. Por ahí la quería meter un poquillo ella. Sí, no, dice, yo no podría estar con una persona que no fuera fan. Dice, bueno, ni, vale. Hostia, dice madre mía, lo que me hace mucha gracia es las parejas, ¿no? De los que tienen las casas, las parejas, ¿no? Porque siempre hay una persona que es la cordura y el otro es el zumbao que quiere hacer un parque temático en su casa. Otro que se ha hecho un circo. Otro que vive con veintitantos gatos y ha hecho... le ha hecho un parque temático a los gatos en su casa. Ese está guapísimo, tío, con un mogollón de rampas por las partes de arriba. Todas las habitaciones están interconectadas con pasadizos para que los gatos no sé qué. Madre mía. Qué movida, tío, qué movida. Madre mía. Otro que se ha hecho, ese te va a gustar mucho. El inglés este que se ha hecho en el bajo de su casa, ha hecho un museo de ciencia ficción con su suegro. Ese tiene mucha gracia porque el suegro dice: este está fatal, tío. Está fatal. Pero le ayuda, está con él ahí. Sí, al final el suegro flipando, ¿no? Pero al principio. ¿No? Se nota que este, son... No, este es inglés. Este es inglés. Ah, inglés. Hay incluso sale una parejilla de Madrid que se ha hecho una casa, porque eso es tan guay. Hay de todo el mundo. Y otros chavales que se hacen un barco, se compran un barco y lo modifican, que esos son más tiraillos que van con sus bicis. En fin. Chulísimo, tío, te lo recomiendo, está entretenido. Ahora lo voy a. Y además que son de 20 minutillos, así de. Ahora comiendo vamos a ver uno. Te va a mear. Cuando veas al tío de. El tío este que se hace el bar, va a decir, madre mía, menos chalado. ¿Pero es de rugby o es de béisbol? Porque yo he visto ahí uno que tiene un mostrador con muchos palos de esos. Es béisbol, exactamente, béisbol. Ese es. Y luego hay otro de fútbol de estos que se ponen los patines y. ¿Cómo es? Hockey. De hockey. Otros canadienses que se hacen de estos de hockey. Y dicen, madre mía, chaval. Esa sí sale la mujer diciendo, madre mía, este está chalado, como está como una cabra. está muy graciosa, tía. Es una panzada de rey. Yo me río mucho, ¿eh? Mola, mola. Para, lo veré. Ahora comiendo voy a ver uno. No, vale. Vale, pues decimos ya los saludos finales y todo. Bueno, eso, sí, ¿no? Que nos liamos aquí a cascar y nos van a dar las 2 horas. Ya ves. Vale, y bueno, ¿cómo se puede apoyar a este humilde podcast, tío? Pues puedes dejarnos una reseña en iTunes, que eso nos ayuda un montón, ¿vale? Te dejamos directamente en las notas del programa del podcast, te dejamos directamente el enlace para que vaya a la tienda de iTunes y nos deje una reseñilla, ¿vale? Nos ponéis las estrellas que tú quieras y un comentario, y eso nos ayuda muchísimo en subir la lista. Si tienes... Claro, si tienes un iPhone o tienes un iPad o lo que sea, o un Mac. Si no tienes, pues en iVoox también estamos. En la página web de iVoox te dejamos también el enlace, nos puedes dejar un comentario Y la verdad que eso también nos ayuda a subir un poquillo en la lista de los más escuchados, ¿no? Supongo, no sé cómo va eso muy bien. Sí. Pero bueno, que siempre el apoyo está guay. Y que si nos dejan un comentario, pues también lo vamos a leer en el programa, porque eso nos está gustando mucho, ¿verdad? Sí, y entra en el sorteo, ¿no? Y entra en el sorteo para... que lo haremos para finales de agosto o principios de septiembre. Exacto. Que sorteamos, que es lo que sorteamos, que hemos dicho sorteo, pero no decimos lo que sorteamos. Sorteamos un libro de nuestro amigo Diego Stoneseeker, que se llama Shooting Star One, que es una edición en físico que nos envió a raíz de una entrevista que le hicimos, que está dedicado. Y es un libro muy chulo que te lo enviamos a quien le toque, ¿vale? Muy bien, tío. Okay. Pues listo. Canal bueno. De YouTube de Dientes de Sierra, pues compone Dientes de Sierra en YouTube, sale de todas maneras en nuestra página web, que dejamos es www.dientesdesierra.com, ahí está todo, ¿vale? Vale. Bueno, tenemos también el Telegram, ¿vale? Que es Dientes Sierra, que nos busca en Telegram, lo encuentra. Y luego tienen mi Twitter, que es de Javi, que me parece que ni me presentan este capítulo ni nada. Bueno, sí, me has presentado tú, perdón. Arroba Animatec, y el tuyo, que es arroba Oceletón. Y aparte tiene nuestra página web, que es www.dientesdesierra.com. Que ahí sí está todo, todo, todo. El Telegram, el otro, todo, sí, todo. Y están todos los capítulos, todos los enlaces, todas las notas del programa, de todo más, de lo que vamos hablando, siempre ponemos los enlaces para que, para las fuentes, para que no sea una cosa que no me he inventado, que podéis ver que están. Y ya está. Muy bien, pues ya está, Javi, que... Que tengas cuidado con la horchata, ¿eh? Que luego te dé la barriga. Sí, que luego me cuesta. Que un saludo para todo el mundo y un abrazo para ti, Javi. Muy y hasta bien. El próximo programa. Venga, un saludo para todos los oyentes, y para ti un beso muy fuerte, José, ¿vale? Que vaya bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Es muy fácil, tío. Tú coges tú las chufas, las pones en agua, las dejas en remojo 24 horas. Uh-huh. Para que, porque son más duros que una piedra. Como las lentejas o los garbanzos, ¿no? Pero bueno, que te las comes así y están buenas, tío. Uh-huh. Te las comes solas y están buenas. Que está que te cagas. Y entonces, al día siguiente, cuando eso ya, bueno, las tienes que ir lavando cada 8 horas o cuando te acuerdes. Y luego, pues le echas un poquillo de agua hasta que las cubras las chufas, y las machacas con la mini pyme o una termomía o lo que tengas, ¿vale? Y se hace como una pasta. Vale, se queda como una pasta, como si fuera una pasta así, no sé, me recuerda a algo, pero no sé qué decirte ahora. Bueno, total, como que pasta la de diente. No, pero pasta así como si machacara almendras, ¿sabes lo que te digo? Es muy parecido. Sí. Se queda una pasta. Entonces, esa pasta yo lo que hago es la meto en el frigorífico 5 o 10 minutos para que coja ahí consistencia, y luego le echas, por ejemplo, lo que vaya a echarle a esa pasta, ya le echas, por ejemplo, 750 gramos de mililitros o un litro y medio de agua fría, y con la mini pyme la remueves, ¿no? Y luego la dejo otra vez otros 5 o 10 minutos en el frigorífico para que se ponga, para que vaya pillando sustancia. Y luego, pues, la pasta con el agua resultante, pues la cuelas con un colador. Y la vas así como prensando, vas tirando la pasta que te queda, la tiras a la basura, y el liquidillo que se te queda ya en la horchata. Tengo un kilo ahí para hacer experimentos, ya te contaré. Ya. No te pase igual que a mí, tío. Yo ayer hice un Allá hice para el niño, porque fuimos a digo, vamos a ir a comprar una tarta al niño, tío. Te pones a leer los ingredientes y te dan ganas de salir corriendo, ¿sabes? Ya, yeah, a ver. Y digo, ¿qué polla? Y le hice un pastel de zanahoria. Hostia. ¿Tú lo has hecho alguna vez, pastel de zanahoria? No. Buenísimo, tío. Eso está que flipas. ¿Te gusta la zanahoria? Lo he probado, pero no lo he hecho. Lo has probado, ¿no? Lo has probado. Como un bizcocho, ¿no? Es un bizcocho. Igual, lo que pasa es que luego le echas pues, dos o tres zanahorias rayadas, que la zanahoria tú sabes que es muy, muy húmeda, ¿no? Mm-hmm. Tiene mucha agua, ¿no? Entonces eso le aporta al bizcocho una humedad así, una esponjosidad que flipa. Yo le eché también nuecillas, un poquito de canela, y luego lo que es el recubrimiento de arriba, lo que hice fue comprar yogur batido, que se llama, que es como el yogur ese que te bebes. Sí. ¿Sabes? ¿Te acuerdas del yogur ese que te bebías blanco, que sabía yogur pero fresquito? Mm-hmm. Pero en el Mercadona venden uno que es batido, que es yogur de ese batido, ¿no? Sí. queso batido, perdona, queso batido. Ah. Coger queso batido ese blanco y le echas azúcar glass, ¿no? Para que sea muy finita y te hace como un recubrimiento, tío, por encima, que está... Qué bueno, ¿no? Está que flipa, ¿eh? Ayer mis padres flipando, tío. Hostia, qué bueno, tío. Pues a ver si me pasa la receta. Te voy a mandar el vídeo de YouTube, que es de una tía... Vale. Que lo hace súper fácil, tío. Ole. Vale. Pues bueno, hasta aquí nuestro podcast culinario de hoy. Siéntate a la mesa. Hola y bienvenido a Siéntate a la mesa. Cocina malandrines con un poquito de horchata, todo con horchata, que no faltes, de verdad. Todo. Para desayunar horchata, para cenar horchata, para comer horchata. Sales de fiesta un cuba libre de horchata. Horchata con Coca-Cola. Horchata con Coca-Cola.